¿qué haré? Su recuerdo va conmigo donde quiera que yo esté. No me puedo acostumbrar a saber que lo perdí. Al vacío de mi almohada no podré seguir así. Tú que sabes dónde está, ve con él y cuéntale que estoy más que arrepentida, que jamás lo olvidaré. Tú convéncelo por mí, dile que no puedo más. Sigo presa de su piel, yo sé que a ti te escuchará. Dile que en mi corazón nadie ocupa su lugar. Si no está, no sé vivir, este dolor me va. Ya mi error, que no como, que no duermo, que no tengo salvación, que ni un solo instante ya puedo estar sin su calor, que me quite esta condena, que regrese por favor. Tú convéncelo por mí, dile que no puedo más. Sigo presa de su piel, yo sé que a ti te escuchará. Dile que en mi corazón nadie ocupa su lugar. Si no está, no sé vivir, este dolor me va a matar. Tú convéncelo por mí, dile que no puedo más. Sigo presa de su piel, yo sé que a ti te escuchará. Dile que en mi corazón nadie ocupa su lugar. Si no está, no sé.